Sección 4 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Fantásticos de Edgar Allan Poe, traducido por Antonio Muñoz. El Escarabajo de Oro, parte 4. 5, 3, doble cruz, cruz, 3, 0, 5, cierra paréntesis, 6, asterisco, punto y coma, 4, 8, 2, 6, cierra paréntesis, 4, doble cruz, punto, cierra paréntesis, 4, doble cruz, cierra paréntesis, punto y coma, 8, 0, 6, asterisco, punto y coma, 4, 8, cruz, 8, calderón, 6, 0, cierra paréntesis, 8, 5, punto y coma, 1, doble cruz, abre paréntesis, punto y coma, 2 puntos, doble cruz, asterisco, 8, cruz, 8, 3, abre paréntesis, 8, 8, cierra paréntesis, 5, asterisco, cruz, punto y coma, 4, 6, abre paréntesis, punto y coma, 8, 8, asterisco, 9, 6, asterisco, interrogación, punto y coma, 8, cierra paréntesis, asterisco, doble cruz, abre paréntesis, punto y coma, 4, 8, 5, cierra paréntesis, punto y coma, 5, asterisco, cruz, 2, 2 puntos, asterisco, doble cruz, abre paréntesis, punto y coma, 4, 9, 5, 6, asterisco, 2, abre paréntesis, 5, asterisco, guión, 4, cierra paréntesis, 8, calderón, 8, asterisco, punto y coma, 4, 0, 6, 9, 2, 8, 5, cierra paréntesis, punto y coma, cierra paréntesis, 6, cruz, 8, cierra paréntesis, 4, doble cruz, punto y coma, 1, abre paréntesis, doble cruz, 9, punto y coma, 4, 8, 0, 8, 1, punto y coma, 8, 2 puntos, 8, doble cruz, 1, punto y coma, 4, 8, cruz, 8, 5, punto y coma, 4, cierra paréntesis, 4, 8, 5, cruz, 5, 2, 8, 8, 0, 6, asterisco, 8, 1, abre paréntesis, doble cruz, 9, punto y coma, 4, 8, punto y coma, abre paréntesis, 8, 8, punto y coma, 4, abre paréntesis, doble cruz, interrogación, 3, 4, punto y coma, 4, 8, cierra paréntesis, 4, doble cruz, punto y coma, 1, 6, 1, punto y coma, 2 puntos, 1, 8, 8, punto y coma, doble cruz, interrogación, punto y coma. Pero, le dije devolviéndole el pergamino, no veo el asunto más claro que antes. Si me dieran todos los tesoros del mundo por encontrar la solución de este enigma, estoy seguro de que no lo encontraría. No obstante, dijo Legrand, la solución no es tan difícil como parece. Estos caracteres, como puede adivinarse, forman una cifra, es decir, que presentan un sentido, pero según lo que sabemos de Kidd, no debía considerársele capaz de hacer una muestra de criptografía muy abstrusa. Así pues, juzgué que se trataba de un procedimiento sencillo, de tal especie, no obstante, que parecería indescifrable sin la clave a la tosca imaginación del marino. ¿Y lo descifró usted? Muy fácilmente. He resuelto otros, 10.000 veces más complicados. La circunstancia y cierta inclinación me han hecho tomar interés por esa clase de enigmas, y es verdaderamente dudoso que el ingenio humano pueda crear un enigma de ese género sin que otra persona llegue a descifrarlo. Así pues, una vez que conseguí obtener una serie de números legibles, apenas me digné pensar en las dificultades que tendría que vencer para saber su significado. En el estado actual, y como en todos los casos de escritura secreta, lo primero que es preciso averiguar es el idioma de la cifra, porque los principios de solución, particularmente cuando se trata de los números más sencillos, dependen del carácter de cada idioma y pueden ser modificados. En general, no hay otro medio que el de los sucesivos ensayos, guiándose según el cálculo de probabilidades en todas las lenguas que os sean conocidas, hasta que se haya encontrado el verdadero. Pero en el jeroglífico que nos ocupa, toda dificultad estaba vencida en lo que a esto se refiere. El jeroglífico sobre la palabra kid solo es posible en la lengua inglesa. Sin esta circunstancia, hubiera comenzado mis ensayos por el español y el francés, supuesto que un pirata que se ejercitaba en los mares españoles y franceses debía conocer estas lenguas y considerarlas como el medio más apropiado para guardar un secreto de tal naturaleza. Como habrá observado, no hay espacios entre las palabras. De haberlo sabido, la tarea hubiera sido más fácil. En este caso, habría comenzado por hacer una elección y un análisis de las palabras más breves. Y si, como es probable, hubiera encontrado una palabra de una sola letra, la A o la Y, hubiera considerado segura la solución. Pero, como no había espacios, mi deber era sacar las letras predominantes, así como las que se encontraban con más rareza. Las conté todas y formé el siguiente cuadro. El signo 8 se encuentra 33 veces. El signo punto y coma se encuentra 26 veces. El signo 4 se encuentra 19 veces. Los signos doble cruz y cerrar paréntesis se encuentran 16 veces. El signo asterisco se encuentra 13 veces. El signo 5 se encuentra 12 veces. El signo 6 se encuentra 11 veces. Los signos cruz y 1 se encuentran 8 veces. El signo 0 se encuentra 6 veces. Los signos 9 y 2 se encuentran 5 veces. Los signos 2 puntos y 3 se encuentran 4 veces. El signo interrogación se encuentra 3 veces. El signo calderón se encuentra 2 veces. Los signos guión y punto se encuentran 1 vez. Ahora bien, la letra que se encuentra con más frecuencia en el inglés es la E. Las otras letras se suceden en este orden: A, O, I, D, H, N, R, S, T, U, Y, C, F, G, L, M, W, B, K, P, Q, X, Z. La E predomina tanto que es raro encontrar una palabra algo larga sin que la E sea la letra principal. Así pues, ya contaba con una base. El uso general que se puede hacer de este cuadro es evidente, pero nos serviremos muy poco de esta cifra particular. Y puesto que nuestro signo predominante es 8, comenzaremos por tomarle por la E del alfabeto natural. Para comprobar esta suposición, veamos si el 8 se encuentra frecuentemente duplicado, porque la E se repite frecuentemente en inglés, como por ejemplo en las palabras meet, fleet, speed, seen, been, agree, etc. Ahora bien, en el caso presente, vemos que se repite 5 veces, aunque el jeroglífico sea muy corto. Así pues, el signo 8 representará la E. Ahora, de todas las palabras de este idioma, the es la más frecuente, y por tanto, es preciso que veamos si se encuentra repetidas veces la misma combinación de las tres letras, siendo el 8 la última. Si encontramos repeticiones de este género, probablemente representarán la palabra the. hecha la comprobación, no encontramos menos de 7. Y los signos son punto y coma 4, 8. Supongamos que punto y coma representa T, que 4 representa H y que 8 representa E. El valor de la última letra se encuentra nuevamente confirmado. Esto significa un gran paso. Solo hemos determinado una palabra, pero esta sola palabra nos permite establecer un punto mucho más importante, es decir, los comienzos y las terminaciones de otras palabras. Veamos, por ejemplo, el penúltimo caso en donde se presenta la combinación punto y coma 4, 8, casi al final de la cifra. Sabemos que el punto y coma que va inmediatamente después es el comienzo de otra palabra, y de los 6 signos que siguen a ese de, conocemos hasta 5. Reemplazando esos signos por las letras que representan y dejando un espacio para el desconocido, tendremos T, espacio, E, E, T, H. Primeramente, debemos separar el TH como no pudiendo entrar en la palabra que comienza por la primera T. Puesto que vemos, ensayando sucesivamente todas las letras del alfabeto para llenar esa laguna, que es imposible formar una palabra en la que pueda entrar ese TH. Así pues, abreviemos de esta manera. T, espacio, E, E. Y cogiendo nuevamente nuestro alfabeto si es necesario, construyamos la palabra tree, árbol, como la única versión posible. De esta manera ganamos una nueva letra, la R, representada por abrir paréntesis. Más 2 palabras yuxtapuestas, the tree, el árbol. Un poco más lejos nos encontramos la combinación punto y coma 4, 8 y nos servimos de ella como determinación de la que inmediatamente precede. Esto nos da la siguiente disposición. The tree, punto y coma, 4, abre paréntesis, doble cruz, interrogación, 3, 4, the. Y sustituyendo estos signos con los caracteres que conocemos, se tendrá the tree, THR, doble cruz, interrogación, 3, H, the. Ahora, si los caracteres desconocidos los sustituimos por espacios en blanco o por puntos, tendremos the tree, THR, punto, punto, punto, H, the. Y la palabra through, por o a través, que por decirlo así, ella misma se descifra. Pero este descubrimiento nos proporciona 3 letras más, O, U y G, representadas por doble cruz, interrogación y 3. Ahora busquemos atentamente en el jeroglífico las combinaciones de las letras conocidas y encontraremos esto. 8, 3, abre paréntesis, 3, 8, O, E, G, R, E, E, que evidentemente es la terminación de la palabra degree, grado, y que nos proporciona otra nueva letra, la D, representada por el signo cruz. 4 letras después de la palabra degree, nos encontramos la combinación punto y coma, 4, 6, abre paréntesis, punto y coma, 8, 8, asterisco, en la que traduciendo los caracteres desconocidos por un punto nos da TH punto RTEE punto. Disposición que inmediatamente nos sugiere la palabra 13, 13, y nos suministra 2 nuevas letras, I y N, representadas por 6 y asterisco. Volvamos al comienzo del jeroglífico y encontraremos la siguiente combinación. 5, 3, doble cruz, cruz. Traduciendo, como ya hemos hecho, obtenemos punto G-O-O-D, lo que nos muestra que la primera letra es A y que las 2 primeras palabras son a good, un bueno, una buena. Para evitar toda confusión, es conveniente que dispongamos todos nuestros descubrimientos en forma de cuadro, pues ya es tiempo. Con esto formaremos un rudimento de clave. 5 representa A, cruz representa D, 8 representa E, 3 representa G, 4 representa H, 6 representa I, asterisco representa N, doble cruz representa O, abre paréntesis representa R, punto y coma representa T. De esta manera poseemos 10 letras de las más importantes, y me parece inútil que continuemos la solución del problema, pues con lo dicho podrá convencerle de que los jeroglíficos de esta clase son fáciles de resolver, y para hacerle ver esta clase de análisis razonado. Ahora solo me queda darle la traducción completa del documento, como si hubiéramos descifrado juntos todos los signos. Él aquí. A good glass in the bishop's hostel in the devil's seats 41 degrees and 13 minutes northeast and by north main branch 7th limb east side shoot from the left eye of the death's head a bee line from the tree through the shot 50 feet out. Un buen cristal en el hotel del obispo en la silla del diablo, 41 grados y 13 minutos noroeste, cuarto de norte, principal tronco séptima rama lado oeste, dejar caer del ojo izquierdo de la calavera una línea del árbol a través la bala 50 pies a lo largo. Pero, dije, el enigma me parece tan complicado como antes. ¿Cómo se puede sacar sentido alguno de toda esa jerga de silla del diablo, calavera y hotel del obispo? Convengo, continuó Legrand, que este enigma no parece completamente resuelto, pero mi primer cuidado fue el de dividir las frases según la idea del que lo había escrito. ¿De poner los signos ortográficos, quiere usted decir? Sí, algo de eso. ¿Pero qué diablos hizo usted? Reflexioné que la persona que había escrito puso gran interés en escribir las palabras sin división alguna, creyendo hacer más difícil la solución. Ahora bien, un hombre que no sea excesivamente sagaz siempre se hallará inclinado a extralimitarse. Cuando durante la escritura había una interrupción de sentido, que naturalmente pedía una pausa o un punto, sin darse cuenta, estrechó más los espacios. Examine usted ese manuscrito y fácilmente descubrirá el lugar en donde, por decirlo así, hay amontonamiento de signos. Guiándome por este índice, establecí la siguiente división. A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat. 41 degrees and 13 minutes. North, east and by north. Main branch, 7th limb, east side. Shoot from the left eye of the death's head. A bee line from the tree through the shot 50 feet out. Un buen cristal en el hotel del obispo en la silla del diablo. 41 grados y 13 minutos. Noroeste, cuarto de norte. Principal tronco, séptima rama, lado este. Dejar caer del ojo izquierdo de la calavera. Una línea recta del árbol a través la bala 50 pies de larga. A pesar de su división, sigo en las tinieblas. Yo mismo estuve confuso durante algunos días, y en ese tiempo hice algunas investigaciones en los alrededores de la isla de Sullivan, buscando un edificio que se llamara el Hotel del Obispo, porque no hice caso alguno de la antigua ortografía de la palabra hotel. No habiendo encontrado dato alguno que se relacionara con mi asunto, y cuando iba a proceder de una manera más metódica, repentinamente pensé que Bishop's Hostel podía tener relación con el nombre de una antigua familia llamada Bishop, que desde tiempo inmemorial poseía una antigua mansión a unas 4 millas al norte de la isla. Inmediatamente me presenté en la plantación y volví a interrogar a los negros más ancianos de la posesión. En fin, una de las mujeres más viejas me dijo que había oído hablar de un lugar conocido con el nombre de Bishop's Castle, Castillo de Bishop's, y que creía poder guiarme hasta ese lugar, pero que no se trataba de un castillo ni de una posada, sino de unas rocas. Ofrecí pagarla bien por su trabajo, y después de alguna vacilación, consintió en acompañarme hasta ese sitio. Sin gran trabajo llegamos a descubrirle, y entonces le di permiso para que se retirara y comencé a examinar estos lugares. El castillo consistía en una aglomeración de irregulares rocas, algunas de las cuales eran notables por su elevación, aislamiento y forma casi artificial. Subí hasta la cima de las rocas y cuando me encontré allí no supe qué hacer. Mientras soñaba, mis ojos se fijaron en una parte saliente que había en esta colección de rocas, hacia el este, a una yarda por encima del pico en que estaba asentado. Esta arista avanzaba unas 18 pulgadas y no tenía más de un pie de ancha. Una especie de nicho excavado en la extremidad le daba una tosca semejanza con las sillas cóncavas de que se servían nuestros antepasados. No dudé que se trataba de la silla del diablo citada en el manuscrito, y desde entonces me pareció poseer la solución del enigma. El buen cristal no podía tener otro significado que el de anteojo de larga vista, e inmediatamente comprendí que se trataba de un punto de vista definido que no admitía variación alguna. Ahora bien, las frases 41 grados y 13 minutos y noroeste cuarto de norte debían dar la dirección para mirar con el anteojo. Muy emocionado con todos estos descubrimientos, volví a mi casa, busqué un anteojo de larga vista y volví a esos lugares. Subí a la cornisa y muy pronto advertí que solo se podía estar sentado en cierta posición. Esto confirmó mis conjeturas. Entonces pensé emplear mi anteojo. Naturalmente, los 41 grados y 13 minutos solo podían referirse a la elevación del horizonte sensible, puesto que la dirección horizontal estaba claramente indicada. Establecí esta dirección por medio de una brújula de bolsillo y después, enfocando con la mayor aproximación que me fue posible y con un ángulo de 41 grados de elevación, moví el anteojo de arriba abajo y de abajo arriba hasta que advertí un gran agujero circular en medio de las ramas de un enorme árbol que dominaba a los demás. En el centro de este agujero descubrí un punto blanco, pero al principio no pude ver de qué se trataba. Después de haber regulado el anteojo, miré nuevamente y advertí que se trataba de un cráneo humano. Este descubrimiento colmó mi confianza, y desde entonces consideré resuelto el enigma, porque la frase «principal tronco, séptima rama, lado este» solo podía referirse a la posición de la calavera sobre el árbol, y lo de «dejar caer por el ojo izquierdo de la calavera» solo tenía una interpretación, puesto que se trataba de la busca de un tesoro enterrado. Comprendí que era preciso dejar caer una bala por el ojo izquierdo del cráneo y que una línea recta que partiera del punto más cercano al árbol y que se extendiera a través de la bala, es decir, a través del punto en donde cayera la bala, indicaría el sitio preciso. También creí que el tesoro se hallaba aún enterrado. «¿Todo eso?», dije. «Es excesivamente claro, ingenioso, sencillo y explícito. ¿Y qué hizo usted cuando abandonó el hotel del obispo?». Anoté la forma del árbol y su posición, y volví a mi casa. Apenas hube abandonado la silla del diablo, el agujero desapareció. Esto es una obra maestra de ingenio, porque he repetido la experiencia y me he convencido del hecho. La abertura circular solo es visible desde un punto, y ese punto es la cornisa. En esta expedición al hotel del obispo fui acompañado por Júpiter, que desde hacía unas semanas observaba mi aspecto preocupado y no me dejaba solo ni un momento. Al día siguiente me levanté de madrugada y conseguí escapar a la vigilancia del negro, corriendo a las montañas en busca de mi árbol, que encontré con gran dificultad. Cuando volví a mi morada por la noche, Júpiter quiso darme una paliza. El resto de la aventura, según supongo, lo conoce tan bien como yo. A consecuencia del error de Júpiter, la primera vez no encontró el sitio en donde estaba oculto el tesoro. Precisamente, este fracaso fue lo que produjo un error de 2 pulgadas y media, relativamente a la bala, es decir, a la posición de la estaca que puse cerca del árbol. Si el tesoro hubiera estado bajo el lugar señalado por la bala, este error no hubiera tenido importancia. pero la bala y el punto más próximo del árbol servían como señales para trazar una línea de dirección. Sin duda alguna, al principio el error fue muy pequeño, pero cuando la línea recta alcanzó una longitud de 50 pies, estábamos completamente desorientados. Sin la idea fija que se había apoderado de mí y sin mi fe en que había allí un tesoro, probablemente hubiéramos perdido nuestro trabajo. Pero su énfasis y sus actitudes solemnes mientras balanceaba el escarabajo, ¡qué extravagancias! Le creí completamente loco. ¿Por qué empleó el insecto en vez de una bala? Si he de decir la verdad, le confesaré que, sintiéndome molesto con sus sospechas acerca del estado de mi espíritu, quise castigarle a mi manera. ¿Por qué balanceaba mi escarabajo y por qué puse empeño en hacerle caer desde lo alto del árbol? La observación que se me hizo a propósito de su gran peso me sugirió esa última idea. Sí, comprendo. Solo encuentro oscuro un punto. ¿Qué me dice de los esqueletos encontrados en ese agujero? Ah, es una pregunta a la que no puedo responder. Solo veo una manera de explicarla. Pero mi hipótesis implica una atrocidad tan grande que casi es imposible creerla. Es indudable que Kidd, si es Kidd quien ha enterrado el tesoro, lo que no dudo, es indudable que Kidd ha debido hacerse ayudar, pero una vez terminado el trabajo, ha podido juzgar conveniente hacer desaparecer a los que poseían su secreto. Dos formidables golpes de pico han podido bastar, mientras que sus ayudantes aún se encontraban ocupados en la fosa. O tal vez haya hecho falta una docena de golpes. ¿Quién es capaz de adivinarlo? Fin de la sección 4. Grabado por Enrique Rendón en Madrid a 14 de agosto de 2025.